verdad, que todo el tiempo que ha pasado, que hemos quedado olvidado, son tiempos de felicidad. Pues no sé cuál fue la razón, la cual ha hecho separarnos, o no supimos apreciarlo, aquel amor que nos dio. Me muero por volverte a ver, me muero por volverte a ver. Te pido que sea nuestra oportunidad. Si decides regresar, te juro mi corazón estará lleno de alegría y algo más. Te pido que sea nuestra felicidad. Baila morena, baila, esta bomba lechosa, baila morena, baila, esta bomba lechosa.

alegría de estos momentos son las voces de mis instrumentos, son las voces de mis instrumentos. Países de gran, países de gran, países de gran, con el subir, con el subir, con el subir.